Y La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada, 1:30, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias, quedaos en Onda Cero.